Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Seguimos en la ciudad de San Carlos. Está saliendo el sol aquí. Y hace un ratito largo hacíamos una recorrida por varios lugares. Encontramos unas pinturas espectaculares que también nos habían llegado a través de las redes, pero que quisimos estar aquí, verlas, fotografiarlas y saber el porqué, la historia. Sabemos que tenemos muy, muy, muy poquito tiempo y en esta oportunidad estamos con la alcaldesa de San Carlos, Alba Rijo, y solo vamos a hablar de eso, de estas pinturas en las paradas de ómnibus, principalmente en todo lo que es por ahora la zona de Parque Anita, para que Alba nos cuente y luego sí ya en otras oportunidades ampliaremos otros detalles. Gracias por el tiempo, Alba. Contale a la audiencia cómo surge esta iniciativa desde el municipio. Bueno, esta iniciativa surge que, nosotros queríamos transformar los espacios públicos, y en este caso más de 30 refugios peatonales, y bueno, seguimos con lo que es el hilo conductor desde el Parque Medina y hacia el parque. Si ustedes ven las intervenciones que nosotros hemos hecho en el Parque Medina, son muy parecidas a esta parada. También hay ya una plaza, que es la Plaza Primero de Mayo, que hace más de 3 años que fue intervenida después del tornado, después que se pudo remozar. Y eso hace tener un hilo conductor. O sea, la gente, desde donde esté ubicada en San Carlos, ya tiene un camino marcado a través de todos los resguardos peatonales que nos llevan a este Parque Medioambiental Quinta de Medina. Estos, los resguardos que están siendo intervenidos son los resguardos de material, no van a ser con los de madera. Por ahora los de madera no, estamos viendo a ver cómo podemos anexarlos a lo que es el proyecto. De material tenemos un entorno de 30 paradas y con esas vamos a trabajar. Y bueno, después las otras, pero ya vamos viendo los cambios, ¿verdad? Estamos muy esperanzados a que duren. Nosotros habíamos hecho una intervención que ya tiene 3 años, como dije, en la plaza del 1 de mayo, en la Quinta de Medina y en el Teatro de Verano de San Carlos, y la verdad han sido cuidados. Así que esperemos que lleven el mismo destino. ¿Qué dice la gente? Bueno, la gente, tratamos de empezar a que visualicen eso y está muy conforme, no solo lo que expresan las redes, sino me lo han hecho llegar personalmente. Creo que es una manera de cambiar el entorno de San Carlos, y bueno, y esperamos también de seguir cumpliendo con una resolución del Consejo en cuanto a la colocación de cartelería y la pintada de lugares, y vamos a preservar celosamente estos lugares y esperemos que la gente y todos los actores políticos lo respetemos, ¿no? Jorge, Ricardo. Alba, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esta iniciativa surge del seno del propio municipio. ¿Es una propuesta que ustedes recibieron, la analizaron y la ejecutaron? ¿Cómo se dio? Mira, te diré que esta propuesta es un viejo sueño que, bueno, sí, lo expuse al equipo. En principio se habían manejado figuras que habían sido referentes en la historia de San Carlos. Después vimos que siempre se nos puede quedar afuera alguien. Habíamos pensado también en la intervención del Parque Medina a nivel de deportivo o de carnaval, pero también sabemos que somos muy competitivos, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que sea todo el mismo guión a nivel de naturaleza, y eso es lo que estamos trabajando. ¿Todas las pinturas son realizadas por el mismo artista? Sí, el mismo artista se está encargando de todo eso. Muy bien, felicitaciones para ustedes y para él también. Bueno, muchas gracias. Han quedado realmente bellas. Sí, la verdad que, a ver, está cambiando el entorno y los vecinos están se están empoderando de ellas en el compromiso de cuidarlas, ¿no? Y eso es bueno también. Muy bien, gracias, Alba. No, gracias a usted. Bien, cerramos el móvil desde aquí. Nos Gracias. Reencontramos mañana. Buena jornada para ustedes. Hasta mañana. Chau, gracias, hasta Karina. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.